Es verdad, mirá vos. Mirá vos. No, y fue, vos sabés que ayer tenía una nota que hablaban de coaching ontológico y hablé de las emociones y hablé del micro y dije mañana arranca, o sea que ya le estaba dando publicidad a lo que va a ser lo de hoy, ¿bien? Bueno, arrancamos nuevamente y la verdad que estamos contentos, Colo, para seguir hablando de este tema. Consecutivo en poder reflexionar sobre las emociones, sobre la inteligencia emocional también. Y bueno, yo también estoy muy contenta de poder compartir nuevamente con toda la audiencia, que siempre es mucha. Ya bueno, empecé a compartir a mis contactos sobre este inicio, digamos, de este espacio, y la verdad que todos estaban, digamos, muy contentos de poder de nuevo poder empezar a reflexionar. Colo, ¿te parece si empezamos con refrescar un poco esto? ¿Sabes por qué? Porque estuve leyendo y dice que hay una constante investigación hoy en la actualidad en el planeta con respecto a la educación emocional. Sí, bueno, nosotros por ahí veníamos hablando, digamos, mucho sobre el tema de las emociones, empezamos a ver, digamos, un poco a reflexionar, digamos, el tema de cómo va impactando en nuestra vida diaria, son las emociones, y cómo luego de poder ver, digamos, y tener este conocimiento, adentramos un poco en lo que es la educación emocional y la inteligencia emocional, ¿sí? Hablamos mucho, digamos, sobre la parte institucional, cómo se puede trabajar, digamos, de las emociones en lo institucional, y también fuimos, digamos, hablando un poco sobre la familia, vemos qué rol tan importante juega, digamos, la familia en la construcción de las emociones. Y desmitificar un poco, digamos, esto también en las historias que analizamos en años anteriores, desmitificar, digamos, el tema de la razón sobre la emoción, ¿no? Que al contrario, evolutivamente, digamos, viendo, digamos, una mirada evolutiva en el desarrollo de la humanidad y el desarrollo del ser humano, vemos, digamos, que las emociones fueron lo primero que aparece, digamos, en el animal. Sí, a nivel de construcción fisiológica, ¿no? Anatómica, mejor dicho, y luego la función, digamos, que lo fisiológica, fisiológico sería desde las funciones. Vemos también, digamos, que las emociones están primero, digamos, a partir de la construcción de lo que es el cerebro, ¿no? Que eso también lo pudimos ir viendo. Que mirábamos, digamos, que los primeros animales de nuestra humanidad, la emoción era lo primero, digamos, que estaba constituido, y cómo será, digamos, eso que bueno, evolutivamente apareció, digamos, la razón, se fue desarrollando, digamos, nuestro cerebro, y hoy en día, o por ahí teníamos esa mirada errónea, que la razón era lo primero, que la razón era lo más importante en cuanto a lo conductual, en cuanto a las decisiones, toma de decisiones del día a día, y sin embargo no es así, digamos, al contrario, es a partir de las emociones donde uno, digamos, va tomando diferentes posturas ante la vida, diferentes conductas, decisiones, ¿no? Que se van desarrollando. Estas emociones se las desarrollan, o sea, toda esta constitución, digamos, y construcción es desde antes de nacer, o sea, también desmitificar esto, digamos, que a partir del nacimiento uno va a ir construyendo, no, esto ya desde el pensamiento antes de que, hasta que esté, digamos, por así decirlo, el desarrollo del embarazo, digamos, de la mamá. Esto, digamos, ya con el pensamiento uno ya va construyendo, digamos, a nivel neuronal, ¿sí? En la construcción fisiológica, y es lo que se va dando, digamos, en el día a día, luego, digamos, en el desarrollo. Así que también esto también desmitificamos, que esto no es a partir de los 6 años, de los 2 años, no, esto es a partir desde que uno piensa en esta vida, digamos, que va a traer, o que uno piensa, por ahí no piensa que va a traer, sino uno, esto, digamos, estos pensamientos que se van surgiendo, digamos, del día a día. Esto también tiene que ver, digamos, con la construcción en las emociones. Y bueno, y hoy en día los últimos descubrimientos, digamos, a nivel científico, que se van dando día a día, de hecho, El otro día le estaba hablando, digamos, a las chicas del nivel superior a donde doy clases. También la pandemia, digamos, dio mucho material como para ver todo lo que son las emociones y la construcción. Se han hecho muchos avances en cuanto a qué, cómo ha, qué es lo que ha producido, digamos, en ciertas emociones positivas o negativas, digamos, luego de la pandemia, luego de este proceso que estamos de nuevo incorporándonos con estos hábitos, digamos, de vida que veníamos trayendo desde antes. Colo, yo te iba a preguntar, porque el otro día también estaba leyendo, cada vez que leo sobre algo de las emociones, obviamente que me acuerdo de vos, y hablaba de el tema de cuando existe patología. Lo daban como ejemplo el tema, justo ayer se adhirió a la ley del espectro autista, y hablaban del rol clave que juega el tema de la educación, en este caso emocional. En estos sectores, esto es así, Colo. Sí, a ver, si bien específicamente, digamos, de lo que es del TEA, digamos, de trastorno espectro autista, que lo podemos hablar si querés en un programa especial, Perfecto, específicamente, perfecto. digamos, si querés quedamos ya, arreglamos para Perfecto, me en otro encantaría. micro, podemos hablar específicamente, yo sé que es de mucho interés, también, yo creo que las emociones en general, digamos, tenemos que saber de que es un proceso, digamos, que se tiene que ir dando en todas las personas, no solamente una persona que tenga algún trastorno, no solamente TEA, sino otro trastorno, digamos, a nivel psicológico o lo que fuera, digamos, o psiquiátrico, que son procesos, o sea, habíamos hablado de que son procesos que tenemos que ir dándolos desde el nacimiento con ciertas conductas simples, que tampoco es algo que uno tiene que ser erudito, digamos, como para poder plantearse todo esto. Es lo que veníamos hablando, esto de la autoconciencia, son diferentes componentes. ¿Se acuerdan que por ahí Goleman, que lo citábamos bastante, hablaba de la autoconciencia, de la auto, o sea, de saber qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Este primer paso. Yo creo que el primer paso, digamos, de poder tomar buenas decisiones o decisiones acertadas, no sé si buenas, pero sí decisiones acertadas, es la autoconciencia, es saber qué es lo que sentimos, o sea, poder ver qué es lo que sentimos y poder decirlo también, ¿no? Porque por ahí se nos hace muy difícil, y esto en los chicos es sumamente importante, ¿no? En poder decirlo, bueno, ¿qué te está pasando? Bueno, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Bueno, ¿estás triste? ¿O qué te pasa? ¿Estás contento? ¿Estás alegre? ¿Estás ansioso? O sea, poder saber, digamos, qué es lo que estamos sintiendo. Para luego pasar a lo que es la autorregulación. Ese es otro componente también, digamos, de lo que es la educación emocional, porque sin autorregulación y podemos llegar a cometer, digamos, errores que después nos podemos llegar a arrepentir, ¿sí? Que de hecho vemos en nuestra vida cotidiana, estamos ejemplos miles, o sea, no vamos a dar ejemplos porque tenemos miles de lo que es violencia de género, qué sé yo, consumo problemático, lo que fuera, digamos, tenemos muchos ejemplos que lo vemos en día a día, que no tiene, y ahí ven, vamos, insisto, digamos, no tiene nada que ver con lo que es a cuestiones de conocimientos o de educación a nivel académico, o de poder o de dinero, ¿no? Porque vemos personas sumamente exitosas en cuanto a lo económico, en cuanto a conocimiento o de poder, que no tienen autorregulación y que eso lleva también a tener tropiezos, digamos, que afectan no solamente a nuestra vida, sino a nuestra vida, a la vida también de los seres queridos que están a nuestro alrededor. O sea, que esto, por eso es importante la autoconciencia, luego la autorregulación. Yo no digo que uno pueda tener días grises, porque todos tenemos días en el cual por ahí vemos ciertas cuestiones negras, por así decirlo. Yo por ahí digo con la nubecita, ¿no? La nube negra. Pero bueno, poder tener esta motivación, digamos, de autogestionarse emociones positivas. También tener empatía, ese es otro componente. Por último, otra de las cuestiones digamos, hacen a la construcción del día a día. Y todas estas cuestiones de poder trabajarlas con los chicos es fundamental, y es fundamental ya desde que nacen. O sea, desde que cuando están tomando la teta, decirle, bueno, ya va, ya te voy a dar la teta, ¿qué te pasa? ¿Te duele la panza? O sea, ir hablándolo, ¿no? Ir preguntándole, ¿no? Y que también vayan, porque imagínense que por medio de todo este circuito, digamos, que uno hace en la comunicación, es donde se va formando, digamos, el famoso, digamos, circuito neuronal. Entonces, al tener estos circuitos y diferentes canales que uno puede ir decidiendo, ¿sí? Cuando más circuitos neuronales tenemos, más posibilidades en tomar decisiones tenemos, ¿sí? Y esperemos que Colo, ¿no? Colo, ahí está bueno lo que explicaste, y que es el primer proceso, que sería el tema de la familia, ¿no? Como el primer impacto. ¿Cómo estamos viendo el tema de la educación, puntual? La famosa seño, en los primeros instantes del sistema educativo con respecto. Primero, te lo pregunto, ¿cómo estás viendo la aceptación de las docentes? Sí, no, la verdad que los docentes, digamos, en general, con lo que es educación emocional, inteligencia emocional, están muy con mucha apertura, ¿no? Y muy interesadas también. Vos recordarás que el año pasado tuvimos la posibilidad de poder trabajar, bueno, sobre esta media sanción, ¿no?, a nivel provincial sobre la ley de educación emocional, que bueno, este año vamos a ver si sale, digamos, la otra media sanción. Y la verdad que hay una buena aceptación, porque es algo no solamente innovador, sino que se ven resultados a corto plazo. Bien, eso es importante bien, también. Bien. Uh-huh. Uno con un programa, digamos, haciendo y trabajando, digamos, con ciertas actividades, hay una aceptación, porque ahí se ven los resultados a corto plazo. Perfecto. O sea, cuando uno hace, obviamente, digamos, un trabajo serio, constante, y bueno, se ven los resultados. Uh-huh. Que no es por ahí otras teorías, otras miradas, porque esto, digamos, como yo le decía, por ahí hablábamos de que esto abarca no solamente lo fisiológico, sino lo psicológico, lo biológico, lo social, o sea, todas las dimensiones de la persona, ¿sí? Perfecto. Sabemos que las dimensiones de la persona son bio, psico, social, espiritual, y yo le agregaría emocional, digamos, sin porque duda, es otra dimensión que, si bien, como también hablábamos, a cierta parte de la sociedad que no es que no reconoce, sino que no les conviene reconocer esto por una cuestión, digamos, económica, porque es así. Si trabajamos las emociones, estamos evitando, digamos, que todos los trastornos a nivel psicológico y psiquiátrico sigan aumentando. Y sabemos que día a día esto va aumentando cada vez más. O sea, sabemos que también cierto cáncer está producido también por las emociones. Sabemos, digamos, que si se trabaja esto, no va a haber tanta medicación, y el gran negocio, digamos, farmacológico, que esto es a nivel mundial, por sí, eso digo, sí, no, no sí, es una cuestión de nuestro territorio, también se ven afectados, obviamente, porque si hay, digamos, un autoconocimiento, regulación, motivación, empatía y habilidades sociales, estamos dejando, digamos, un costado las otras patologías y los trastornos que vivimos día a día, ¿no? Y que llevan realmente a trastornos psiquiátricos y psicológicos. Seguro, la verdad que buenísimo. Colo, brillante, vos sabés lo que te iba a preguntar antes de despedirte. Para introducirnos en estos temas, si vos tendrías que recomendar, ponele puntualmente conmigo, leete esto, ¿qué recomendarías para introducirte, para ingresar? No, para introducción, sí, a Goleman, la Perfecto. Verdad que él hace, digamos, un pantallazo general, si bien él es periodista, Goleman es periodista, uh-huh. es psicólogo, y ha hecho muchas investigaciones, y de hecho sigue haciendo investigaciones. Yo creo que es una persona, digamos, que nos puede dar un pantallazo integral, y es fácil, digamos, no es difícil por ahí de leerlo, digamos, es muy entretenido, y la verdad que, y están, digamos, si quieren, por ahí en como es por los medios, por las redes, digamos, uno puede bajarlo también al librito, así que en ese sentido también no va a haber gastos, por así decir. Perfecto, buenísima la recomendación. Brillante, Colo, como siempre, la verdad que nos encanta este tema y la verdad que lo haces muy entretenido para radio y por eso nos encanta tenerlo. Vamos a seguir con esto, obviamente vamos a darle continuidad, así que nos encontramos en cualquier momento, Colo. Bueno, un abrazo para todos y bueno, los espero y vamos a acordar nuevamente el encuentro. Perfecto, Colo, te mandamos un beso grande acá del equipo. Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos. Ahí está, bueno, buenísimo. La verdad que a mí me parece un tema muy, muy interesante y que hay que seguir potenciándolo. Yo veo hoy de leer los diarios y trato de buscar puntualmente información sobre eso. Me parece que y esto de a partir de las emociones, las potencialidades de los chicos, ¿no? Y la verdad que está buenísimo. Y esto de la familia, cuando empiezan a manejar este tema de las emociones y que tiene que ver con cuestiones para avanzar como familia, empieza a jugar un rol clave. Yo la verdad que estoy leyendo y me parece